Solicitamos su atención. Leer favorece la concentración y alimenta la imaginación. Cuentos, poesías, relatos, ficción y realidad. Se inaugura un espacio libre y auténtico. Un programa diferente. Sala de lectura. Por Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3. La enamorada, un poema de Alejandra Pizarnik. Esta lúgubre manía de vivir, esta recóndita humorada de vivir, te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fue triste, estabas sola. La luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Me habló el viento y me dijo en un susurro. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarás tus manos. Así volverá tu amado, tan amado. Oyes la demente sirena que lo robó, el barco con barbas de espuma donde murieron las risas. Recuerdas el último abrazo, oh, nada de angustias. Ríe en el pañuelo, llora a carcajadas, pero cierra la puerta de tu rostro para que no digan luego que aquella mujer enamorada fuiste tú. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto. Desesperada, ¿a dónde vas? Desesperada, nada más. Las heridas se curan por dentro. Quisiera ser lenta, la persona más lenta del mundo. Que los demás caminen y yo gatee. Balbucear cuando otros conversan. Que aprendan a escribir y yo redondeles, garabatos. Que me ensucie con chocolate y deban avisarme. Lenta, lenta en darme cuenta, en avivarme. Ser la última que atiende, la última que llega, la última en recibir un premio, en terminar el plato, la última en acostarme. Que los demás cumplan años y yo semanas. Que no me miren, que nadie espere nada, ni se detenga alentando una esperanza. Que no me afecten las propagandas, su anzuelo para todos y pescado para pocos. McDonald's, Sony o Calvin Klein, no gasten un centavo en convencerme. Los años lentos como siglos, lejos de modas, siempre out, un alivio. Algún trabajo habrá para una lenta, algún hombre también. Nos tomaremos un tiempo, lo iremos viendo, iremos de a poco, seremos felices, de a poco. Tendremos hijes, no sé, y si sucede, que suceda, pero no de golpe. Diremos, lo más importante es que sean sanos. Y el otro responderá más tarde con un sí. Luis María Pesetti. Texto lento. Alivio del éxito. Del libro Unidos contra Drácula. Quien leyó este texto, Alivio del éxito, Luisina, la Luli.

pétalos, estambres, rocío. Ve una rosa amarilla. Todos sus instintos se despiertan bruscamente. Se abalanza sobre las plantas y empieza a talar, a cortar y a comer. Se da un atracón. Después, relamiéndose, decide volver al gran hormiguero con la noticia. Busca a sus hermanas, trata de explicarles lo que ha visto, grita, arriba, luz, jardín, hojas, verde, flores. Las demás hormigas no comprenden una sola palabra de aquel lenguaje delirante, creen que la hormiga ha enloquecido y la matan. Leído por Steffi. El mito de la caverna, de Platón. Imaginó unos hombres en una habitación subterránea en forma de caverna con una gran abertura del lado de la luz. Se encuentran en ella desde su niñez, sujetos por cadenas que les inmovilizan las piernas y el cuello, de tal manera que no pueden ni cambiar de sitio ni volver la cabeza, y no ven más que lo que está delante de ellos. La luz les viene de un fuego encendido a una cierta distancia detrás de ellos sobre una eminencia del terreno. Entre ese fuego y los prisioneros hay un camino elevado a lo largo del cual debes imaginar un pequeño muro semejante a las barreras que los ilusionistas levantan entre ellos y los espectadores y por encima de las cuales muestran sus prodigios. Piensa ahora que a lo largo de este muro unos hombres llevan objetos de todas clases, figuras de hombres y de animales de madera o de piedra, y de mil formas distintas, de manera que aparecen por encima del muro. Y naturalmente, entre los hombres que pasan, unos hablan y otros no dicen nada. Se parecen a nosotros, y ante todo, ¿crees que en esta situación verán otra cosa de sí mismos y de los que están a su lado que unas sombras proyectadas por la luz del fuego sobre el fondo de la caverna que está frente a ellos? No, puesto que se ven forzados a mantener toda su vida la cabeza inmóvil. ¿Y no ocurre lo mismo con los objetos que pasan por detrás de ellos? Sin duda. ¿Y si estos hombres pudiesen conversar entre sí, no crees que creerían nombrar a las cosas en sí nombrando las sombras que ven pasar? Necesariamente. ¿Y si hubiese un eco que devolviese los sonidos desde el fondo de la prisión cada vez que hablase uno de los que pasan? ¿No creerían que oyen hablar a la sombra misma que pasa ante sus ojos? Sí. En resumen, ¿estos prisioneros no atribuirán realidad más que a estas sombras? Es inevitable. Supongamos ahora que se les libre de sus cadenas y se les cure de su error. Mira lo que resultaría naturalmente de la nueva situación en que vamos a colocarlos. Liberamos a uno de estos prisioneros, le obligamos a levantarse, a volver la cabeza, a andar y a mirar hacia el lado de la luz. No podrá hacer nada de esto sin sufrir, y el deslumbramiento le impedirá distinguir los objetos cuyas sombras antes veía. Te pregunto qué podrá responder si alguien le dice que hasta entonces solo había contemplado sombras vanas, pero que ahora, más cerca de la realidad y vuelto hacia objetos más reales, ve con más perfección, y si por último, mostrándole cada objeto a medida que pasa, se le obligase a fuerza de preguntas a decir qué es, ¿no crees que se encontrará en un apuro y que le parecerá más verdadero lo que veía antes que lo que ahora le muestran? Sin duda. ¿Y si se le obliga a mirar la misma luz, no se le dañarían los ojos? ¿No apartará su mirada de ella para dirigirla a esas sombras que mira sin esfuerzo? ¿No creerá que estas sombras son realmente más visibles que los objetos que le enseñan? Seguramente. Y si ahora lo arrancamos de su caverna a viva fuerza y lo llevamos por el sendero áspero y escarpado hasta la claridad del sol, ¿esta violencia no provocará sus quejas y su cólera? Y cuando esté ya a pleno sol, deslumbrado por su resplandor, ¿podrá ver alguno de los objetos que llamamos verdaderos? Este fragmento fue leído por Este. Me han regalado un diamante y no sé qué hacer con tanta luz. Abro mi mano un instante y brilla hasta el cielo limpiando el azul. Es sobre todas las cosas mi piedra preciosa, invisible en su paz.